no quieres comprender. La vida que yo vivo ya tú no la quieres ver. Tú sabes que trabajo duro para mantener dinero en el bolsillo y sin vicio para vender. Porque sé que en el mañana una estrella yo seré, cogiendo para adelante y no cayendo para atrás. Y lo que pido de ti, mujer, es que creas en mí, porque esto en el futuro, mi amor, es para ti. Estoy con mi mujer, porque en este viaje tú vas a ver que no hay nada que los pare, si no hay nadie que nos separe. Esperando estoy de ti, mujer, por la gran respuesta desde ayer, que me digas que es conmigo, que en el futuro soy más que amigo. Ciudad. Yo buscaré el tiempo para tratar de llamar la única mujer que sé que vivo para amar, porque quiero cuando duermas que tú puedas descansar. Ya lo sabes que esta vida lo que trae es mucha fama, y cuando yo le canto hasta los chicos y las damas, cantando para todos y que a mí me hace feliz, y siempre que termine yo regresaré esperando a ti. Estoy con mi mujer, porque en este viaje tú vas a ver que no hay nada que los pare, si no hay nadie que nos separe. Esperando estoy de ti, con algo para que lo piense. En el viaje de la fama esto llegará a tu mente. Nunca te voy a aguantar de lo que tú quieras hacer. No pidas de mí algo que yo nunca puedo ser. Un hombre sin talento ya yo sé que no lo soy, y seguiré cantando para siempre desde hoy. Cuando nos conocimos era todo por amor, me entregaste tu cariño sin saber de mi canción. Estoy por ti, mujer, porque en este viaje tú vas a ver que no hay nada que los pare, si no hay nadie que nos separe. Esperando estoy. Que lo